las encinas del río Darro. Ella llegó y, en el banco de piedra, se sentó a su lado. Esperó unos segundos y luego le preguntó: con solo verme y sentirme junto a ti, ¿qué ocurre en tu corazón? Y al instante él le dijo: mi corazón se llena de paz y siento como si todo cuanto existe en este mundo fuera irrelevante. Con solo verte y tenerte a mi lado, soy feliz plenamente. Pero, una fresca mañana de julio, el rey lo llamó y le dijo: cuando todavía eras pequeño y vagabas por el mundo sin casa ni comida ni padres, te acogimos en estos palacios. Un día te pedí que a cambio de techo y alimentos, nos compensaras con tu trabajo. Desde entonces has ido cumpliendo mediocremente, mal cuidando las plantas de los jardines, cultivando pobremente las huertas y creando conflictos con tus compañeros. Con este historial, ¿qué futuro sueñas y qué esperas de mí? Y sin dudarlo dijo al rey: sabe su majestad que hace tiempo sembré tres encinas junto al río. Las cuido con esmero cada día para que crezcan sanas y fuertes. Nadie en estos palacios y menos yo, te hemos pedido que hagas esto. Es tu proyecto personal. Lo tengo claro y sé bien que es mi sueño particular. Pero pienso que un día estas tres encinas serán grandes árboles que darán frutos y sombras y quizá ennoblezcan y sean el orgullo de su vida. Un símbolo único que proclamará la memoria de su majestad a lo largo de los siglos. Porque yo creo que la felicidad consiste en la realización de estos pequeños sueños. Con ello, con el cultivo y cuidado de estas encinas, qué mal hago a nadie. Excusas para no reconocer que dedicas parte de tu vida y tiempo a satisfacer tus propios caprichos. Ahora vete y ya te diré algo dentro de unos días. Y desde aquel momento, la cama que ocupaba en los recintos de la Alhambra, el aire que respiraba, los jardines que cuidaba y la princesa de sus sueños, comenzó a ser su sufrimiento. Se decía: me siento proscrito. Como si todo cuanto por aquí hiciera o pensara estuviera al margen de lo aprobado. Y su corazón se llenaba de tristeza. Siguió manteniendo vivo su interés por las tres encinas porque las sentía como la obra que daba sentido a su vida, pero siempre con sentimientos de culpa y lleno de miedo por lo que el futuro algún día pudiera depararle. Un día, cuando el único consuelo y razón de su vida se sentó junto a él, le confesó: si por algún motivo algún día desaparecieras de mi vida y me prohibieran cuidar de mis tres encinas, me moriré de pena. Lo vengo intuyendo desde hace algún tiempo, pero nada puedo hacer para evitarlo. Y aquel mismo día, el rey lo llamó de nuevo y le dijo: ya lo he pensado. Ningún castigo voy a imponerte por tu escasa entrega al cuidado de las cosas que se te han encargado en estos palacios. Pero a cambio, tienes que elegir entre dos cosas que voy a proponerte. ¿Qué cosas son? Majestad, debes elegir entre irte al mundo de donde te recogimos cuando eras pequeño, donde te vas a encontrar sin techo, sin comida y sin familia, o aceptar un trabajo en la ciudad de la lejanía. Allí necesitamos a una persona para limpiar los establos de las caballerías. Y el hombre preguntó: ¿cuánto tiempo tengo para pensarlo? Solo 3 días. Y aquella misma tarde, se le vio sentado triste y muy pensativo, en las murallas de la Alhambra. Miraba al río, pensaba en sus 3 encinas, la pequeña obra que había realizado a lo largo de su vida, y miraba a la ciudad. Pensando en ella, se decía: si elijo irme al mundo de fuera, ya no tengo fuerzas ni sé cómo adaptarme para lograr vivir. Y si elijo irme a la ciudad de la lejanía, allí me moriré de pena, realizando aquel trabajo y viviendo la pérdida de mis encinas y la que alimenta mi corazón cada tarde. Tuvo un sueño aquella noche y se vio como en brazos de un ángel que, surcando el aire río arriba desde el corazón de Granada hacia las altas montañas, se lo llevaba en compañía de la que amaba su corazón. Pero al día siguiente, cuando amaneció, muchos del barrio del Albaicín y de Granada pudieron ver que las 3 encinas del río estaban tronchadas. Partidos sus troncos por la mitad y sus ramas esparcidas por el suelo. A él no lo vieron ni aquel día ni al siguiente ni nunca. Él así siguió apareciendo cada mañana y tarde, caminando por entre los jardines de la Alhambra, y tampoco nadie supo si lo echaba de menos o lo lloraba. Sí, algunas personas comentaron: es lástima que hayan roto estas 3 encinas. Eran hermosas y tenían vida propia. Una lozanía como nunca tuvo por aquí ningún otro árbol. Si las hubieran dejado y él hubiera seguido cuidándolas, quizá con el tiempo habrían sido majestuosas, tan importantes y más que los mismos muros de la Alhambra y los reyes que la habitan.